Bienvenidos al episodio 294 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el asertivo Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Está estrujando las neuronas para encontrar el adjetivo de la semana, Beto, y justo me lo diste ahí al responder a mi duda. Sí, la ventaja es que yo sí llevo las cuentas. Sí, Beto, todos lo notan. Hasta algunas cuentas que no deberías llevar, pero las llevas, Beto. Eso depende. Si preguntan de algún casino, no, yo no estaba contando. Ok. Beto, tuvimos una semana de malas noticias seguida de otra semana de malas noticias. Esta semana tenemos que comentar la muerte de George Pérez, que un poco ya lo habíamos comentado porque lamentablemente era algo que todos sabíamos que venía y aún así fue pésima noticia. Sí, vamos, el hecho de que todos supiéramos que iba a ocurrir tarde o temprano no hace que se sienta menos duro el trancazo, ¿no? Sí, sí. Es uno de estos casos de una persona que es absolutamente querida y que se le expresó esto afortunadamente en vida, y tanto por los fans como por sus colegas. O sea, no, si alguien tenía algo malo que decir de George Pérez, se lo guardó, porque realmente no creo que haya existido, pero fue un derroche de cariño por un dibujante muy, muy querido y muy importante dentro del universo de los cómics de superhéroes y de los cómics en general, pero principalmente de los cómics de superhéroes, que un poco ayudaron a darle forma al crossover moderno, siendo uno de sus uno de los que tuvo que inventar cómo se hacía esto de los mega crossovers. Y bueno, sí, y no, más bien ahí fue que alguien supo ver que había pocos artistas tan talentosos cuando se trataba de poner muchos personajes en una página y supieron aprovecharlo, ¿no? Sí. Hay más que creativa su parte, pues más bien el que una de sus fortalezas como artistas se prestaba para esa clase de cosas. Bueno, a eso me refiero, el hecho de saber cómo hacer ese trabajo, Beto, tener a todos esos personajes y darle su pequeño momento de brillo. Es que yo creo que no es tanto de saberlo, el problema es el volumen de trabajo que eso implica. Sí. Y quizás es una de las características que más destacan cuando encuentras entrevistas con los colaboradores de Pérez, ¿no? Digo, más allá de lo de Wolfman, que Wolfman por ahí contaba algunas anécdotas, que decía que cuando George Pérez empezó a trabajar en DC, Wolfman era editor. Entonces, originalmente le empezó a comprar páginas como dibujante. Y cada vez que le entregaba páginas, se las criticaba muchísimo. O sea, esto está mal, aquí tienes que corregir esto, están mal tus escorzos, la anatomía está mal, aquí hay que corregir la perspectiva, etc. Le hacía muchas correcciones, pero le siguen quedando trabajo. Y dice que más de una vez yo después le pregunto, bueno, ¿y si mi trabajo está tan malo, por qué me sigues comprando? Y dice que, por más que se lo explicó, él parecía no entender qué tan bueno era. Decía, el problema es que cuando uno ve a un artista que tiene problemas con la anatomía y la perspectiva, esas son cosas que se pueden corregir. Y sobre la marcha. Son cosas que incluso al trabajar va a mejorar en esos aspectos. Pero una cosa que difícilmente le puede enseñar a alguien es a ser un buen narrador. Y si yo era un narrador nato. Entonces esa era la razón por la que yo le seguía dando un trabajo, porque sabía que más allá de la apariencia que fuera a tener el trabajo, su trabajo como narrador visual era lo suficientemente bueno para que fuera efectivo. Y a veces al ponerlo a hacer equipo con un entintador veterano, se podían corregir algunos de sus problemas. Y entre más trabajo le diera, más rápido iba a corregirlos él mismo. Esa es la razón por la que nunca le dejé de dar trabajo. A esto se sumó enorme disciplina y siempre el dar más de lo que le pedía, ¿no? Y es bien común que sobre todo casos de, en particular, Mark Wolfman y Kurt Busiek y Peter David, más de una vez han comentado que generalmente cuando ven una página así que se ve impresionante, en el guión o cuando platicaron lo que quieren hacer con la trama, le pidieron algo mucho más sencillo, ¿no? Que en algún momento, por ejemplo, le decía a Busiek, en esta página quiero que se vean al fondo los rostros de 3 o 4 de los Avengers. Y el día que llegaba a la página venía y traía 15 personajes. Porque Pérez pensaba que pues 3 o 4 no bastaban. Si había más personajes en la escena, ¿por qué no poner a más? Y si era posible a todos. Y que incluso se sentía mal cuando le pedían que hiciera un dibujo sencillo. Y quien recuerde la serie de los Avengers que hizo con Busiek en los 90, está también la anécdota de la portada de los números 2 y 3. Que recuerdas que es cuando tienen esta especie como de viaje al pasado que terminan como caballeros medievales. Que la portada del número 2 es... todos ellos vestidos como caballeros o doncellas de época. Y luego el número 3 es una portada de Wonder Man con un efecto de energía detrás de él. Y contaba Vicia que ese fue un cambio que se hizo de último momento, porque la portada original para el número 2 era Wanda amarrada con unos grilletes de brazos y piernas. Y al parecer, como era bondage, en Marvel dijeron, no, es que... esa imagen no nos la van a probar, va a haber protestas, entonces no, hay que cambiar la portada. Como tenían poco tiempo, lo que hicieron fue usar la portada del número 3 en el número 2, y como tenían que acelerar la producción, le pidieron a Pérez que hiciera un dibujo sencillo para que fuera la portada del número 3. Entonces entregó esa portada de Wonder Man, y disculpándose porque era un dibujo demasiado sencillo, no le parecía que valiera la pena tenerlo como portada. Mismo caso de cuando iniciaron su historia de Ultron, que la primera portada de la historia es un mega close-up de la cara de Ultron, y decía que no se sentía a gusto cobrando lo mismo por una portada así de sencilla. Icónicas portadas. Sí, es que más allá de qué tanto le pongas, pues a veces el efecto que tiene la portada, ¿no? Y lo que me decías de tener algo malo que decir de él, y en mi experiencia trabajando en eventos, te das cuenta de que hay mucha gente que tiene una cara pública y su cara de todo el tiempo, ¿no? Aquellos que cuando están en público saben que van a interactuar con la gente, son muy amables, muy correctos en su forma de hablar y demás, y que cuando no tienen obligación de quedar bien con nadie, pues sí tienden a de repente revelar las partes más oscuras de su personalidad. Yo lo poco que pude ver de Pérez cuando vino de invitado a La Mole, no tiene dos rostros, jamás los tuvo. Era el mismo rostro que lo veías en su forma de lidiar con los fans, con el personal de la convención, y con su intérprete, con la gente que le rodeaba, y que era el mismo que el que tenía cuando estaba lidiando con los meseros, las hostes, el personal del hotel, etcétera. La misma cara, esa misma eterna sonrisa que le veías en el rostro, la tenía en el hotel, en el camino al hotel, antes de que abriera el centro de convenciones, durante todo el día, e incluso ya cansado en la tarde-noche al irnos a merendar, estaba exactamente igual. Entonces, probablemente esa es una de las razones que hizo que el golpe fuera más duro, ¿no? Todo el mundo lo veía venir, pero aún así no deja de sentirse. Sí, yo, bueno, las veces que hemos hablado de Pérez, yo he dicho un par de veces que es el primer dibujante que siento que me voló la cabeza, seguido de otros tantos dibujantes que han sido igualmente llamativos, pero fue el primer cómic que miré y que dije, wow, esto sí que es un dibujante especial. Y eso fue cuando leí la saga de Trigón, hace ya... no sé, como 30 años debe haber sido aproximadamente. Que ya era un cómic viejo en esa época. La saga de Trigón es del 84, 85. Yo lo debo haber leído por ahí por el 92, 93. Así que casi 10 años después, actualmente ya son 40 años desde que se publicó, un poquito menos. Y es la... yo diría que es la época dulce, tal vez, la mejor época de George Pérez. Que se mantuvo por bastante tiempo, pero creo que ese periodo de... entre el 82 al 87, 88 aproximadamente, es la época en la que tiene el estilo que a mí se me quedó por lo menos grabado en la cabeza. No es que haya cambiado mucho el estilo, pero ya no... sobre todo una vez que empezaron a manifestarse sus problemas de salud, su arte final no tenía las mismas... seguía siendo bastante bueno, o sea... seguía siendo bueno, pero no tenía la misma calidad de esa época, diría yo. Por ejemplo, ya se nota un poco que no es el mismo George Pérez cuando hace JLA Avengers, que sigue siendo un trabajo muy bueno, pero no es igual, no es lo mismo. Sí, se alteró un poco. A mí en particular creo que me gusta más lo que estaba haciendo en la segunda mitad de los 80, principios de los 90. Cuando yo conocí su trabajo, conocí algunas de las cosas más viejas que había hecho en Marvel. Su primer paso por los Avengers, los Fantastic Four, etcétera. Y yo en aquel entonces no había visto lo que decía Wolfman, pero yo también tenía algunos problemas de repente con su forma de dibujar los cuerpos y las perspectivas. Entonces a mí siempre cuando me preguntaban, cuando empecé a clavarme mucho en cómics de superhéroes, sobre todo material publicado originalmente en la segunda mitad de los 70, principios de los 80, yo siempre lo veía como que los dos referentes hablando de cómics superiores eran John Byrne y Josh Pérez, y yo siempre dije, no, yo soy más fan de Byrne, me gusta más lo que hace Byrne, porque incluso como amateur, Byrne era técnicamente superior, y Pérez fue mejorando con el tiempo, y fue ya hasta justamente ya entrado en los Titans que le empecé a agarrar el gusto a lo que hacía Pérez, y sin embargo, pese a que siempre reconocí su gran trabajo, nunca lo llegué a considerar entre mis artistas favoritos, por lo mismo, porque yo sí tenía todavía esa idea de que había algunas cosas con sus perspectivas y cuestiones anatómicas que no me terminaban de convencer, pero aún así sí es un trabajo que la verdad algunas de las cosas que él hacía, muchos otros tratan de imitarlas y no funciona, ¿no? Es bastante difícil lo que hacía en términos de composición de página y sobre todo volviendo al tema de ser un narrador efectivo, el mantener una narrativa fluyendo de una forma clara y que te cuente la historia de buena manera cuando tienes tantos personajes es una de las cosas más complicadas que le puedes pedir a un artista. Y en el caso de Pérez, eso era algo que jamás sufría. Entonces, más allá de la presión que puedas tener por cuestiones estilísticas o lo que sea, la efectividad de su trabajo es algo que no puedes cuestionar, y la disciplina que siempre mostró, ¿no? Creo que alguna vez conté la razón por la que seguía esforzándose. Tenía una anécdota que alguien le dijo que si seguía dibujando así algún iba a llegar a ser tan bueno como Jim Lee o algunos de los artistas más populares. Y decía que lo había visto como una llamada de atención, ¿no? Que fuera, ok, no importa qué tan larga sea tu carrera o todas las cosas que hayas logrado en el pasado, siempre va a haber alguien que va a tu trabajo por primera vez. Entonces, no debe haber ninguna razón por la que decidas que un día puedes mandar el trabajo en automático o pensar que con que tenga tu nombre basta para que sea bueno. Sí, o sea, ojalá nunca. Hay varios que han caído un poco en eso. No sé, yo le tengo más cariño a Pérez que a Byron. Byron, nunca me fascinó tanto el dibujo de Byron. Byron es un dibujante que no me voló la cabeza. Que de hecho lo veía y lo encontraba feo. Cuando estoy hablando de cuando empecé a leer cómics. Y estoy hablando de la época del Byron de Superman. Que además es uno de los mejores Byron que hay. Que es Byron con Kessel. Y no me convencía. Siempre vi en Byron más cosas raras anatómicas. Tiene como abreviaturas anatómicas John Byrne que funcionan dentro del dibujo de John Byrne, pero que si las empiezas a pensar un poco, la verdad es que no están bien. Sí, es tramposo. Sí. En cambio, George Pérez, yo entiendo lo que dice porque he visto los dibujos de George Pérez de los 70. Y de hecho, no creo que si pones a una persona, le pones una página de George Pérez de los 70, de no sé, el 75, 76, de los Avengers de la primera época, y lo comparas con los de los 80, que son 5 años después, de los New Teen Titans, es otro dibujante. Es otro dibujante. Yo diría que en la anatomía de George Pérez, creo que el error más común de George Pérez son los torsos algo extendidos. Pero es muy poco, sobre todo en la época que digo yo de, no sé, de los 80 a los 90, diría que casi desaparece. Y tiene esa capacidad de hacer actuar a los personajes que creo que es muy notable. No es Kevin Maguire, pero entiendes absolutamente cualquier escena y todos los personajes tienen su expresión específica. Está el típico, la mirada de sorpresa con la boca abierta de George Pérez, pero... no es lo único que hace, tiene una capacidad de darle pequeñas características a los rostros que los hacen absolutamente distinguibles. Esa es una de las gracias también, la consistencia del dibujo de George Pérez, que a pesar de que todos sus rostros se ven como rostros de George Pérez, todos los personajes son distinguibles sin máscara, sin traje. Y eso es bien difícil de conseguir para muchos artistas. No solo para... O sea, es algo que separa un gran dibujante de uno que es bueno solamente. Sí. Así que yo creo que sobre todo, tal vez en algunas épocas exageró en el detalle, pero nunca en detrimento de la narrativa. Creo que solamente en detrimento de su propia salud. Porque ver esas imágenes... Por ejemplo, el clásico Crisis de las Tierras Infinitas número 7, que es el ataque a la fortaleza de... el antimonitor donde muere Supergirl, que está esa portada que ha sido reproducida al infinito en Marvel, en DC, en Image, que han hecho los cosplayers, etcétera. Es una de las portadas de cómics más famosas desde que se hizo hasta ahora. Y en la escena interior donde está ese asteroide donde está el antimonitor, tienes toda esta idea clara de estos personajes en el espacio acercándose a una cosa que se ve por allá lejos y que a medida que se acercan se dan cuenta lo gigante que es y el nivel de detalle que pone tanto en darle coherencia a cómo los personajes se desplazan dentro de la fortaleza como a las peleas que tienen dentro de ella. No es solo que dibuje harto detalle en el fondo, George Pérez también mantiene la continuidad del dibujo, que es algo que suele desconcertar porque... hay dibujantes que a veces dibujan escombros, pero no dibujan qué es lo que se cayó en esos escombros. No logras entender qué es lo que se derribó. En el caso de George Pérez, sabes que él se cayó ese edificio, esa estatua, esa... En fin, logras entender espacialmente el dibujo, que es algo que también he elogiado mucho en Norm Breifogel, pero es de otra característica. Es la misma idea, pero expresado de forma artística distinta. Y ese era otro elemento importante, creo yo, en darle espectacularidad a lo que destacó más a George Pérez, que son las peleas de superhéroes. Creo que es el tipo que mejor hacía los combates de superhéroes. No sé quién lo hace mejor que George Pérez, o quién lo hizo mejor que George Pérez. A mí no se me ocurre. Gil Kane. Pero con menos personajes, Beto. No es lo mismo coordinar... Ya, me preguntaste por los combates. Es que justamente mi problema con Pérez y la razón por la que fue a Barn, esto es hablando únicamente de cómics de superhéroes. Creo que si Pérez se hubiera dedicado a hacer cómics de otros géneros, por ejemplo, como lo que había estado haciendo García López en los 80, cuando hizo... Cinder and Ash. Twilight y Cinder and Ash. Si Pérez hubiera que hacer lo mismo, yo me hubiera vuelto muy fan de Pérez. Pero para los superhéroes me parecía demasiado, ¿cómo llamarlo?, convencional su diseño de página. Y esa es la razón por la que me gustaba el trabajo de Barn. Barn tenía un dinamismo en la página que yo a Barn lo veo como la tercera revolución dinámica en los cómics. O sea, la primera es Kirby, la segunda es Neil Adams, la tercera es Barn. Tan es así que el diseño de páginas de Barn es lo que da origen al estilo Image. Esa es la razón. Si Pérez tiene que hacer otras cosas, por ejemplo, uno de mis trabajos favoritos de George Pérez es de los menos conocidos, la serie de Sex and Violence, que es esta historia de una modelo de desnudos y un fotógrafo ex corresponsal de guerra, hacen equipo a manera de detectives vengadores, y es un cómic en el que todas las fortalezas de Pérez se ven beneficiadas de tener personajes interactuando en el mundo real con fondos realistas, en donde todos los detalles que ves es un extra que hace crecer la historia. Entonces esa es la razón por la que quiero hacer esa aclaración. No es que me parezca que Barnes sea un artista superior a Pérez, pero me parece que es un artista cuyas herramientas son mucho más específicas y efectivas para un cómic de superhéroes. Esa es la razón que marca la diferencia. E insisto, si Pérez hubiera que hacer más cosas en otros géneros, probablemente yo tendría un mucho mayor aprecio por mucho de su trabajo, aunque reconozco que sí es uno de los grandes artistas que ha dado el medio. Sí, y muy influyente también, diría yo. Yo veo, por ejemplo, más... En Image veo más la anatomía de Pérez exagerada que la anatomía de Byrne. Que la anatomía de Byrne es más... No estoy hablando de anatomía, yo dije diseño de página. ¿Y te puedo dar ejemplos con cómics específicos? No te estoy discutiendo, Beto. Por ejemplo, yo hace mucho, nada más porque me aflojé a hacerlo, alguna vez me di cuenta, puedo poner ejemplos con diagramados en los que se ve que tanto Jim Lee como Mark Silvestri y Todd McFarlane agarraron un cómic de John Byrne e hicieron el diagrama, antes de dibujar el cómic, hicieron un diagrama de cómo era la división de viñetas de Byrne. Por ejemplo, hay un periodo muy específico en el que, un ejemplo así claro, agarra el X-Men 2, dibujado por Jim Lee, que es el de la portada que está Magnito con los acólitos, que cuando lo abres la primera página es un close-up extremo de Magnito, lo abres y es un splash a doble página con viñetas más pequeñas abajo. Si te agarras las primeras 5 páginas de ese cómic, agarra cualquier número de toda la etapa de John Byrne en Avengers West Coast, es el mismo diagramado de páginas. Página 1, un extreme close-up, página 2, un splash doble con viñetas pequeñas abajo. Y así he encontrado una docena de cómics de Jim Lee en los que agarró un diagramado de Byrne y lo copió paso por paso cómo enseñaba las viñetas de una historia. Y lo mismo tengo por ahí, menos ejemplos, pero lo mismo hacían en algún momento Todd McFarlane y Mark Silvestri. Yo por eso digo, la generación Image artísticamente no existiría sin John Byrne. Okay. Y la influencia de Pérez sí es un poquito más en términos de anatomía. En términos de anatomía, yo creo que la gran mayoría de los superhéroes beben un poquito de una mezcla de Neil Adams, José Luis García López y George Pérez, exagerándolo. Sí, y que se han retirado de eso. Pero mi punto era solamente tema de la anatomía, el dibujo de los músculos. Porque en el caso de George Pérez, es como anatomía griega, eso es. Porque lo pusieron a estudiarla, porque era su problema en los 70, se puso a estudiarla y se volvió demasiado demasiado específico en ser correcto. Pero en el caso de la generación Image, por un tiempo, es agarrar eso y exagerarlo, hacerlo muy, muy exagerado. A que no tenga sentido. Sí. A que de plano no tenga sentido. Cuando un six pack de repente se convierte en un 8-pack o 10-pack, dices, momento, esto ya no funciona. ¿De qué demonios me estás hablando? Y no, las costillas no están en 6 capas. No sé qué hiciste ahí con ese torso. Pero sí, o sea, tomaban eso y como que era, vamos a rellenarlo. En particular, creo que Silvestri es el atascado de esos, que de plano era, ay, le voy a poner aquí unos rayones más porque me quedó un espacio que no tiene sentido. Pero sí, yo creo que es uno de los artistas más influyentes para toda una generación de artistas. Y lo de la atención al detalle es algo que no, nunca dejará de ser énfasis en eso, porque es bien común que tenga esas conectas. Insisto, los que más lo mencionan son sobre todo Kurt Busiek y Peter David, que ellos en el guión le pedían, ay, agrégale esto. Por ejemplo, está en Hulk Future Imperfect, la famosa página doble con el salón de trofeos en donde Rick Jones tiene toda la memorabilia con restos de la edad heroica. Y recuerdo que Peter David más de una vez ha enseñado la página del guión. El guión dice, un vistazo al salón de trofeos de Rick Jones. Hay algunos estantes y vitrinas con un puñado de artículos de superhéroes. Cascos, máscaras, guantes, etc. Y no pide más detalles. Y cuando tú ves lo que hizo Pérez, o sea, fue de que dijo, okay, ¿qué más cabe aquí? ¿Qué más cabe? ¿Qué más pongo? Y lo mismo hizo con una sex shop en el ya mencionado Sex and Violence. Y cosas por esto. Hay muchos ejemplos que le decían, aquí agregas a un par de personas. O aquí quiero que en el fondo se vea esto. Y que Pérez le decían, quiero aquí tres personas, un perro y un gato. Y ponía toda una tienda de mascotas y un par de autobuses y cosas por el estilo. Sí, esa atención al detalle, yo creo que es lo que siempre todo el mundo se va a quedar con eso. La atención al detalle y la enorme capacidad para hacer escenas grupales. Y a mí lo que más me impacta de esas escenas grupales es que los personajes no se ven genéricos. Cada uno de ellos tiene una identidad propia en el rostro, en las expresiones faciales, en el lenguaje corporal. Sus escenas no son estáticas. Entonces yo creo que ese es el gran mito. El tipo físico, los personajes mantienen, ¿no?, distinta estatura, distintos rostros, etcétera. No, sí, eso es lo notable. Sí, no todos tienen el mismo cuerpo, no la misma forma de cabeza, todo es distinto. Y también el hecho de poder dibujar con tanto detalle, manteniendo la claridad narrativa. Yo creo que eso es lo más difícil, porque ponerte a meter detalle en la página es algo que probablemente mucha gente puede hacer. Pregúntele a David Finch. Pero eso no significa que no vaya a atentar contra el objetivo de la narrativa, de contarte la historia de manera clara. Y no me pasó nunca en un cómic de George Pérez que no entendí lo que había pasado. Sí, no, jamás. Así que eso. Bueno, creo que es mucho lo que podríamos seguir hablando de George Pérez. Cómics recomendados, los que ha recomendado todo el mundo. Los Avengers con Busiek, los New Teen Titans. Especialmente me gusta a mí la saga de Trigon, porque es la que recuerdo con más cariño, la primera que leí, pero pueden ir hacia atrás. Está también, Crisis en las Tierras Infinitas, con los asteriscos que siempre decimos con Crisis en las Tierras Infinitas. Sobre todo, no se lo recomienden a alguien que viene empezando a leer cómics. No, sobre todo a alguien que no esté familiarizado con los personajes de DC. Es un absurdo que los quieras mandar en medio de una historia que lo que hace es tomar el pasado para celebrarlo antes de hacer el borrón para iniciar de nuevo. Es un absurdo que le quieras recomendar eso. Es un poquito tonto. Entonces, desconfíen de cualquier persona que cuando le digas cuáles son tus cómics favoritos, mencione en la misma oración a Watchmen, Dark Knight Return y Crisis en las Tierras Infinitas. Aléjense de esa persona, no es alguien con que quieran hablar, es pose nada más. Ok. Y uno que puede leer que no es tan bueno, pero muy bonito, es War of the Gods, que es el crossover que estuvo a cargo de él, de 1990. La razón para que regresara a Marvel Comics. Sí, no es bueno. Los tie-ins con War of the Gods no son buenos, pero es un cómic muy, muy bonito. Sí, es nada más para ahí aclarar el punto. Cuando él escribió esa historia, su idea era que sirviera para celebrar el 50 aniversario de Wonder Woman. Y sintió que DC no les importó porque incluso esa serie era exclusiva de tiendas de cómics. Se vendió solamente en el Direct Market. No lo había en newsstands, entonces en puestos de periódicos y tiendas de servicio y los pocos lugares y locales cerrados que todavía vendían cómics sin ser tiendas especializadas, jamás aparecieron esos cómics porque DC ya no le interesaba venderlos ahí. Así es de que eso fue una de las cosas que molestó a Pérez. Y luego cuando él había planeado la boda de Takandi para despedirse con eso de la serie, le dijeron no los cases. Y guardaron la boda para que la casara a Bill Mesderlebs. Fue cuando dijo, ¿saben qué? Creo que ya me casé un poquito de esto. Me voy otra vez allá con los vecinos. Ahí se ven. Sí, ya hay Infinity Gauntlet. ¿Que no terminó? No, porque justamente fue cuando empezó con los problemas de la diabetes que le empezaron a causar otras complicaciones. Sí, es fuerte el contraste Pérez-Ron Lim. Mucho. Pero en fin, Beto, nos estamos yendo por las ramas como suele ser el caso. Eso nunca sucede, Esteban. No sé de qué estás hablando. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien. ¿Partimos con Twitter? No he revisado Twitter todavía, Beto, así que partamos. Yo aquí las tengo. Ah, ok. Dale, entonces. Tenemos primero de Mugimon en Twitter. ¿Les gusta el arte de Gary Frank? Sí. ¿Cuál es su trabajo favorito? De Gary Frank. Uy, me cuesta porque la mayoría de los cómics de Gary Frank son malos. Pero a ver, podría ser el Birds of Prey que hizo con Chuck Dixon, que es un proto Gary Frank, no es el Gary Frank ultra detallado actualmente. También es bien bueno lo que hizo en Supergirl con Peter David. Pero en Birds of Prey hizo nada más una miniserie, ¿no? Son creo que 4 números. Sí, pero es antigua, pues desde el 96, creo, 97 por ahí, tal vez 95. Sí, ahí es muy poquito. Y yo, en particular, a mí me gusta mucho más su trabajo viejo. Y a lo mejor no tanto es culpa suya, pero yo soy de la idea de que él es uno de los artistas. Alguna vez platicando con un amigo artista, me decía que generalmente la evolución de un artista se puede dar en dos direcciones. O se vuelve mucho más detallado y realista en su estilo, o empieza a hacer un mayor uso de síntesis. Empieza a abstraer más los dibujos, usar menos líneas, etc. Y yo soy de la idea de que a Frank le hubiera beneficiado irse por ese lado en lugar de ir hacia el realismo. Entonces creo que entre más realista se volvía su trabajo, menos me gustaba. Entonces yo en particular disfruto mucho sus cómics más viejitos. Por ejemplo, me gusta mucho todo lo que hizo en Hulk con Peter David, lo que hizo en Supergirl también con Peter David. Y lo poco que he leído de lo que hacía en Marvel UK, Killmouth, no, es Mother and Killmouth. Sí, bueno, está ahí recomendado en un artículo de Comic Verso, así que no voy a renegar de quien me gustó la historia de Superman y la Legión de Superhéroes en Action Comics, escrita por Geoff Johns. Pero de ahí en adelante, las colaboraciones con Geoff Johns han sido mala, solo desde el punto de vista de Geoff Johns. Creo que Gary Frank ha echado el resto más de una vez. Ha hecho un trabajo muy bueno para un guión pésimo. Y se ha repetido el fenómeno por ya más de 10 años. Así que pobre Gary Frank, debería elegir mejor sus colaboradores. Supongo que por el lado del dinero estará satisfecho, no lo sé. Pero me cuesta creer que él no esté consciente de que son malas historias. Sí, pasa un poquito como lo mismo que ocurría con Ed McGuinness y Tim Sale, ¿no? Que dices, ¿por qué te sigues asociando con escritores malos? O sea, sí, tiene un alto perfil, eso se va a vender, te va a ir bien, pero probablemente te iría igual de bien trabajando con un buen escritor. ¿Por qué? ¿Por qué insistes en hacer eso? Y pues sí, también yo creo que esa también es otra de las razones por las que no sigo mucho el trabajo de Gary Frank en los últimos años, porque tiende a estar muy asociado a Geoff Johns y pues ahí sí, pues con la pena. Hasta que alguien no me pague por leerlas, pues solamente lo veré a lo lejos. No recuerdo ningún cómic de Gary Frank que no haya sido escrito por Geoff Johns más o menos desde Action Comics, que eso fue hace ya más de 10 años, diría yo. Sí, es muy probable. Porque después de eso es Doomsday Clock, los tres Batman Earth One, ¿qué más? La serie está Geiger que está sacando con Geoff Johns también. O sea, obviamente, ¿dónde es en Image? Que leí el primer número y era horrible. ¿Y cuál? Geiger. Ah, sí, me dije. De hecho, la comentaste acá. Sí, y me faltan un par de cosas más, pero ¿para qué acordarse con exactitud? Así que no recuerdo nada que no haya hecho con Geoff Johns. O sea, el tipo pasó de Peter David a Straczynski a Geoff Johns. Fue una caída muy, muy marcada. Involución. Así que eso podemos decir de Gary Frank, creo yo. No sé si quieres agregar algo más, Beto. No, como digo, yo sí hace mucho que no leo nada de él. Probablemente después de lo que hizo como cómics de autor en Image, que fue King, probablemente después de eso es muy, muy poco lo que leo de Gary Frank. Por lo mismo, como empezó a trabajar con Geoff Johns, eran cosas que ya no me interesaba. Y insisto que me parece mucho más atractivo su trabajo cuando tiene esa característica un poquito más cartoon y menos realista. Si alguna vez le puedes encargar que te haga, que te dibuje algo, no le pidas que los personajes sonríen, porque ese dibujo te va a dar pesadilla. Si le pides un dibujo con sonrisa, con una sonrisa, pero como cuando dibujas Hulk. Tal vez eso funcione. Que además era muy divertido. Es algo que no entiendes, que uno no puede hacer sonreír un personaje cuando los cómics que hacía en Marvel UK y con Peter David estaban llenos de humor. Les pone demasiadas rayas y los personajes, sobre todo la forma en la que dibuja los ojos, hace que los personajes parezcan psicópatas. Sí, que crea un efecto de Uncanny Valley en cómics, que es algo muy, muy extraño. Así es. ¿Qué más? Pasando a la siguiente, el mismo Mugi. ¿Han visto la película Batman Ninja? No. ¿Cuál es su opinión? Ninguna. No, yo tampoco. Así es de que no hay opinión. Y lo último que tengo en Twitter es de Santarriaga, que es HG Santarriaga en Twitter. ¿Qué nos pueden decir de la línea de novelas gráficas que publicó Marvel a finales de los 80 y 90? ¿Cuáles son los títulos más representativos y cuáles recomiendan leer? Yo casi nada, he leído muy poco de eso. Supongo que el más representativo, aparte del de Elektra, tendría que ser La Muerte de Captain Marvel, probablemente. Probablemente. Él dice a finales de los 80, pero más bien es desde principios, ¿no? O sea, se empezaron antes de que naciera Epic, empezaron por ahí del 81, 82. La del Capitán Marvel es 82. Son más de 30. Ah, God Loves Man Kids también. Y no todas eran de superhéroes. Recuerda que de repente hacían cosas distintas. Ahí nació Death Star de Jim Starlin, que la novela gráfica es muy buena. El origen de los New Mutants es una de las primeras novelas gráficas. Los Starjammers también es una de... Es el número 6 o 7, ¿no? De Marvel Graphic Novel. Ahí sí que no sé, Beto. Es Walter Simonson, Esteban. ¿Cómo que no sabes? No me sé el número, Beto, porque no lo leí en esa edición. Ok, está bien. Lo dejaré pasar por esta vez. ¿Y qué más estaba por ahí? Kill Raven. Uh-huh. Estaba este cómic de Bill Mantlo que dibujaba Jackson Guise, de fantasía y aventuras. Sword of Swashbuckles, que es debe ser por ahí de las 12, 15 y más. John Byrne empezó su etapa en She-Hulk con una novela gráfica, que era The Sensational She-Hulk. Y hay una de Conan, que no era muy buena, hasta donde recuerdo, pero estaba por ahí. Estaba Grimber the Vampire de Jean-Marc de Matías con Mark Badger, también apareció por ahí. Había otra historia de fantasía de una mujer lobo que no recuerdo cómo se llamaba, que era de Claire Clement con John Bolton. Mira, bueno, aquí tengo el listado completo, Beto. Son 75, así que no creo que las lea todas, Beto. No, yo debo tener unas 15, 20. La primera fue La muerte de Captain Marvel de Jim Starlin. ¿Tienes ahí el año? Que un cómic que puedes haber... ¿Tiene el año? ¿Ah? 82. Ah, sí, ya decía yo que eran desde principios de los 80. Sí, que es un cómic del que probablemente escuchaste hablar aunque jamás lo hayas leído. Y no te recomiendo que lo busques, no es bueno, no es malo tampoco, pero lo más notable es que se muere Captain Marvel. El problema es que esa versión de Marvel hace mucho que dejó de estar vigente, uh-huh. Entonces realmente no hay forma de que te importe. Es el mismo caso que lo pasa con Crisis. Si no tienes un conocimiento previo al personaje, la historia te va a pasar de noche. Sí. O sea, es la clase de historia que puedes disfrutar si estás consciente de la historia de Marvel. De otro modo, es un cómic que no vale la pena que lo busques. Es un cómic que tuvo consecuencias en los cómics cósmicos de Marvel durante la década de los 80, principalmente. Porque, bueno, buena parte de esos cómics los escribía el mismo Jim Starlin. Bueno, Elric, Dreadstar, The New Mutants, X-Men, God Loves, Man Kills, Star Slammers, el número 6. Okay. Kill Raven, número 7. Super Boxers, The Futurians, Heartburst. Void Indigo, Steve Gerber y Val Majerik. Ese lo debería buscar. Dazzler, The Movie, Jim Shooter y Frank Springer. Ese es muy malo. Ese sí es muy malo. Yo lo tengo y es muy malo. Starstruck, The Source of the Swashbucklers, Bill Mantlo y Jackson Guise. Ese era el que decía. The Raven Banner, Aladdin Effect, Revenge of the Ling Monolith, The Sensational She-Hulk, John Byrne, 1985, Conan the Barbarian de Witch Queen of Acheron, Greenberg the Vampire de Mark Badger y Jean-Marc de Matteis, Marade de She-Wolf, Amazing Spider-Man, Hookie. Esta es bonita, pero eso. Muy bonita. Doctor... hasta la otra de Doctor Strange. Doctor Strange into Chambala. Esa es muy buena. Es de Matías y el artista es alguien que después en el tintador. ¿Quién es? Dan Green. Ok, esa es muy buena. Daredevil Love and War de Frank Miller y Bill Sienkiewicz. Esta es probablemente la más aclamada. Esa es buena y muy bonita. Alien Legion, Carl Ports y Alex Selenets con Frank Sirocco. Drácula, John J. Mood. Emperor Doom. Ese es muy bueno. David Michelinie y Bob Hull. Conan the River. The Raver tendría que ser en realidad, no sé. No, es River. Ese es el que dibuja a John Severin. Sí. Ese es muy, no es muy bueno, pero está precioso. Incredible Hulk and the Thing, The Big Change. Okay, A Sailor's Story, Wolfpack, Death of Gru, con Mark Evanier y Sergio Aragonés. Era que no. Mark Evanier se lleva demasiado crédito por Gru. The Mighty Thor, Whom the Gods Will Destroy. Eso nada más es porque Aragonés sigue insistiendo en que su inglés es muy malo. Con esto nos referimos a que se limitaba a traducir los guiones de Sergio Aragonés hasta donde yo sé, así que vaya acá de guionista es demasiado. Lo oyes hablar y fuera de un acento muy marcado, su inglés es pulcro. Uh-huh. Tiene un acento muy marcado, pero más allá de eso su inglés es tan capaz como el de cualquiera, pero Evanier cobra y se pone crédito por tomar dictado. Sí, Cloak and Dagger, Predator and Prey, Bill Mantlo y Larry Stroman, todo debe ser de lo último que hizo Bill Mantlo. Probablemente. Con Invasión. The Shadow, Hitler's Astrologer, Willow, la adaptación, Hercules, Prince of Power, Full Circle, de Bob Layton, mira. Silver Surfer, Judgment Day, The Inhumans, esto ya no tiene número oficial, pero sigue esto, Beto. Hasta ahí llegamos, hasta el número oficial. Silver Surfer, Judgment Day, Stan Lee, John Buscema. Ok, que todos esos de los 80, ¿no? Sí, el último número aparece en 1988. El resto siguen saliendo, así que técnicamente... ahí están, los pueden buscar. El que numeran como 75, que sería el último, es Daredevil, Black Widow, Abattoir, con Jim Starlin y Joe Chiodo. Las que no mencionaste y que deben ser después, pero que eran parte de esa línea, probablemente lo dejaron de numerar porque era ya más irregular. Te faltan ahí al menos la de Doctor Strange y Doctor Doom, de Stern con Mignola. Sí, Triumph and Torment, Roger Stern, Mike Mignola y Mark Badger, 1989. Esa mera. Hay una de Wolverine con Nick Fury que dibuja Howard Chaykin, pero no me acuerdo si le escribe él o le escribe alguien más. Archie Goodwin. Esa también, que son de las que tengo. Esas, de hecho, esas las compré y ahora sí que de primera mano. Esas no fue de ir a escarbar. ¡Oh! Beto. Squadron Supreme, Death of a Universe, Mark Greenwald, Paul Ryan y Al Williamson. Okay. Esa es una de las notables. No me acordaba que hubiera salido en la línea de novelas gráficas. Llevaba adaptaciones de películas que también salían, pero no sé si las cuentan como tal. Sí, sí las contaron, leí algunas por ahí. Ok. Por ahí te falta también alguna otra de porque me decías que era más una de Cloak and Dagger. Según yo, de Cloak and Dagger había como dos o tres. Entonces probablemente también haya por ahí alguna posterior, pero no se me ocurre qué más pudiera ser. Ah, ¿sabes cuál es muy buena y está muy bonita? Hay una de Spider-Man de Charles Bess. Ah, sí, que acá tiene está. Que decía en una entrevista, me acuerdo que Charles Bess decía que era como tener hace un crossover entre Spider-Man y Highlander. Es Spirits of the Earth, creo que se llama. Ok, ya lo voy a encontrar, se me perdió. Spirits of the Earth, justamente, 1990. Y de las que yo me acuerdo que también tengo, hay una de... Oh, hay una de Wolverine que se llama Bloodlust. De Alan Davis. De Alan Davis, con dibujos de Alan Davis y Paul Needy. Este debe estar bonito y bueno. Es muy, muy... Es buena y muy bonita. Es Alan Davis, aparte, en su máximo apogeo. El Alan Davis de finales de los 80, principios de los 90. Yo creo que es el Alan Davis pico. Yo discrepo. Pienso que el de fines de los 90 es el Alan Davis definitivo. Pero bueno, está bien. Ok. Entonces, me volví fan desde que lo descubrí, que fue finales de los 80. Entonces, déjame en paz. También hay una de Punisher que no recuerdo si salió dentro de esa misma línea con Cam Kennedy, sí, y Alan Grant. Blood of the Moors, Alan Grant, John Wagner con Cam Kennedy, 1991. Ah, mira. No me acuerdo que era coescrita con Wagner todavía, pero esa está bien la historia. Recuerdo que esa me llamó mucho la atención y esa la busqué después de ver una entrevista en una comic scene, que la imagen con la que anunciaban la entrevista era Frank Castle recargado en una Claymore. Es decir, una de esas espadas de metro y medio que la apoyaba en el piso, podía recargarle los dos hombros. Y dije, Punisher con una espada, necesito leer eso. Y esa fue la razón para buscarlo. Y el arte es muy bonito. Ok, yo sabía que las Claymore eran bombas, granada. Sí, pero originalmente es una espada. Una espada de hoja doble, de esas como de metro y medio, muy comunes en las Islas Británicas. Eso es una Claymore. Y de que fuera una espada profundamente destructiva en combate, es de donde viene el nombre de la granada. Okay. Esa, yo, aparte de ahí fue donde escribió Cam Kennedy, que a lo mejor algunos lo ubican como el dibujante de Dark Empire de Star Wars. Creo que es suficiente de esta línea de graphic novels, de novelas gráficas de Marvel. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Con eso acabamos con las de Twitter, así es de que nos vamos a Discord. Tío Koi. Estuve desesperadamente tratando de ingresar a Twitter, Beto, y me sale error. Me dice, no puedes ingresar a Twitter, no hay nada para ver aquí. Y me sale un gato sentado en un sillón. O sea, perdón, un perro sentado en un sillón. Así que no sé qué rompiste pasa. Rompiste tu Twitter, Esteban. Así parece. No sé qué le hiciste. A veces cuando le dan mantenimiento a algunos servidores te llega a hacer eso. Sobre todo si... Sobre todo si me lo ha llegado a hacer en el celular. Fíjate que en la versión de escritorio nunca, pero me imagino que a lo mejor es algo por el estilo. Pero yo lo que hice fue ir a copiarlas antes. Tal vez fue porque estuve mandándole mensajes a Fred Van Lente diciéndole que estaba equivocado sobre Doctor Strange, no creo. No lo sé. Quizás te reportó y los esbirros de Elon Musk ya te vetaron. Puede ser. Ok, vete. Que me da risa toda la gente que dice que ya cambió cuando ni siquiera se ha concretado la compra, ni se va a concretar, pero dicen, es que desde que llegó Elon Musk todo ha cambiado. Todavía no pasa nada. Ok, Beto, ¿qué tenemos en Discord? Tío Koi, que dice, ¿qué opinan del trabajo de Steve Ditko? ¿Cuál es su favorito? ¿Qué historia nos podrían contar acerca de él? Ok, mi favorito es Amazing Spider-Man. El dibujo de Steve Ditko. Yo diría que tiene esa cualidad de ser bien extraño y bueno a la vez. Y un poco más convencional que superheroico. Tal vez eso sea un poco una característica ahí. No sé, hasta que llega a ver el Spider-Man anual número uno y dice, este es otro Steve Ditko. Porque ese Steve Ditko es bien superheroico. Bueno, ese anual es espectacular. En fin, Beto, no sé qué opinar realmente. Es Ditko Sí, es que tienes que ser una persona muy, muy rara. Que a veces yo ahí sí no entiendo cuando los fans se ponen en plan de ataquemos a Stan Lee y tratan de pintar a Ditko como el héroe que pudo haber salvado las cosas. Creo que no entienden que realmente la razón por la que Ditko se fue es porque no le interesaba ser superhéroes. Como buen objetivista, odiaba a los superhéroes. Entonces es algo muy curioso. Y una anécdota, lo único que se me ocurre siempre una anécdota no es directo, sino más bien de forma indirecta, y tiene que ver con Adam Warlock. Supuestamente Adam Warlock surge después de una conversación de Jack Kirby con Steve Ditko, que tenía unas ideas tan radicales acerca del objetivismo que alguna vez Kirby fue a sentarse con él y dice: a ver, no entiendo nada, platícame, ¿qué es eso? ¿Exactamente a qué te refieres? ¿Qué significa? Entonces, cuando Kirby originalmente creó a Warlock antes que tuviera nombre, cuando era nada más Him, que apareció en los Fantastic Four, y la idea era que el personaje era lo que Kirby entendía como una encarnación del objetivismo, según lo que le contó Ditko. Entonces es algo bien extraño poner un personaje completamente amoral. Quien haya leído aquella historia de los Cuatro Fantásticos, cuando la primera vez que aparece es nada más un cameo, y la segunda es cuando aparece, intenta secuestrar a Lady Sif porque quiere que sea su pareja. Y es algo que no a Stan Lee no le pareció, y Stan Lee le empezó a dar una personalidad, pero lo que pasó fue que lo que él quería hacer era que fuera un personaje completamente amoral, a que no le importara nada más que la satisfacción propia, cosas por el estilo. Entonces era un personaje muy, muy, muy raro, que probablemente jamás se hubiese vuelto popular, no habría tenido un lugar regular, porque pues en realidad lo que él quería hacer era, ok, dice Ditko que esto es su ideal de lo que sería un hombre con poderes, que no tuviera que responder a cuestiones de moralidad y cosas por el estilo, y cuando Stan Lee escribe los diálogos, pues empezó a suavizarlo y lo cambió. Pero yo creo que eso es lo que yo destacaría, que a veces la gente no entiende lo marcada que era la ideología de Ditko. Si pueden encontrar por ahí cómics de Mr. A, échenles un vistazo, ahí se resume mucho de la forma en que pensaba acerca de muchas cosas, y la verdad es que haya hecho tantos cómics de superhéroes es una sorpresa, porque es algo que en realidad él ni le interesaba, y hasta cierto punto detestaba la idea misma de tener seres que fueran superiores a un humano y no lo usaran en beneficio propio. Sí. Tendría que hablar con otra gente que también piensa lo mismo. Sobre todo cuando escriben a Superman. Sí, hasta cierto punto es el problema. Mira, si Zack Snyder hubiese vivido 30 años antes, hubieran sido muy buenos amigos los dos. Hubiesen hecho películas de superhéroes que no tendrían nada de heroicos y serían abusivos y abusarían sus poderes. No sé si a alguien le hubiera gustado eso, pero pudo haber pasado. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo tío Coy. ¿Pueden platicarnos de Quantum and Goody y Arkham Armstrong? ¿Son buenas? Yo de ambas te puedo hablar muy poco, pero de la etapa moderna, de la etapa original, que es la que creó su fama de los 90, no leí nada, ni volví a leer para atrás a leerlo. Así que Beto probablemente tiene bastante que decir. En la edición original del Valiant original, o bueno, en el caso de Quantum and Goody de la segunda oleada de Valiant, ambas son muy buenas. Y en cuanto a las versiones modernas, la de Arkham Armstrong sigue siendo muy buena, la de Quantum and Goody no la leí. Porque ahí sí me enteré de cosas que hicieron que no me parecen. De entrada, cuando anunciaron que lo iban a volver a sacar, Christopher Priest, que es el creador de los personajes, se acercó con la editorial para ver si había posibilidad de que lo escribiera a él o se le tomara como consultor, y le dijeron que no, que los personajes no eran suyos, que entonces muchas gracias que se fuera por donde vino. Entonces, de purito coraje decidí no leer la nueva versión de Quantum and Goody, entonces no tengo idea qué sea con la moderna, pero la original es muy divertida. Es Christopher Priest divirtiéndose de lo lindo, y cuando Christopher Priest se divierte, hace que te diviertas con él. Sí, hasta se cambia de nombre. Y bueno, ya se había cambiado en aquel entonces, ya no lo volvió a hacer. Ok. Beto, ¿qué te parece si tomamos una pausa por la causa y comentamos alguna cosa? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Pensaba primero comentar algo que vi, Beto, que es la película de Doctor Strange In the Multiverse of Madness o And the Multiverse of Madness. No estoy seguro cuál de los dos títulos es el correcto. Pero bueno, vi la película, la voy a comentar sin spoilers porque Beto no la ha visto todavía. No te preocupes, Esteban. No me había pulido las uñas, entonces puedo recurrir a eso de nuevo. No. Lo vamos a comentar sin spoilers para que después lo comentemos ya cuando Beto la haya visto de manera más acabada. Es In the Multiverse of Madness. Es... ¿Tú te acuerdas esa época en la que decíamos, ah, sí, esta es una película de superhéroes, pero en realidad no es tan de superhéroes, no me convence? Y luego llegamos al punto en que dijimos, Ok, ahora Marvel no le tiene miedo a nada y es capaz de hacer una película de superhéroes absolutamente sin vergüenza y poniendo a todos los personajes que quiera. Creo que estamos en una era en la que... Y un poco se nota por los últimos dos proyectos, o tal vez el hecho de que hayan salido con tanta cercanía genere la sensación, en la que Marvel creo que está haciendo solo películas de los Avengers, o casi, porque la cantidad de personajes invitados que aparecen en cada uno de estos proyectos es bien, bien importante. Hay varios elementos a destacar de Doctor Strange. De partida, Sam Raimi. Se nota que es una película de Sam Raimi. Si no hubiese sabido que la dirigía Sam Raimi, hubiese dicho, bah, estas escenas me recuerdan a Sam Raimi. Así que eso me alegró bastante. Me recordó mucho a Spider-Man 2. Porque Spider-Man 2 es, por un lado, una película de Spider-Man y por otro lado, una película de Doctor Ock. Si la invierten y la ven desde esa perspectiva, es la historia de un tipo que se transforma en un monstruo y luego trata de redimirse. Y esa historia tipo Frankenstein, que es la que le gusta a Sam Raimi, se puede ver en esta película. Entonces, esos guiños a ese clásico horror, ver un poco de Evil Dead en una película de Marvel, es una cosa bien extraña y hasta cierto punto gratificante. A ver, ¿qué más puedo decir sin echarle a perder la película a nadie? Hay varios cameos relevantes. Hay algunos personajes que la gente quiere ver, que va a poder ver algunos de ellos, por lo menos. Les voy a aclarar inmediatamente a los que todavía quieren ver a Superior Iron Man, que van a tener que seguir esperando. Es otro el personaje que aparece. O es un Superior Iron Man con unas caderas impresionantes, Beto. Ok. Así que no sé cuál será la dieta de Tom Cruise, ya que lo querían meter en esta película, pero no, eso lo voy a descartar, me voy a tomar la libertad de descartarlo. Pero bueno, sin dar muchas luces, porque cualquier insinuación que pueda hacer se va, los más avesados la van a entender. Es una película que es infinitamente superior a Doctor Strange 1, que es una de las películas más flojas del universo Marvel, de cualquier fase del universo Marvel. Tiene algunos efectos visuales interesantes, como he dicho varias veces, están tomados casi calcados de los efectos que se ven en ¿cómo se llama? Inception, pero llevados al universo superheroico. Acá no, acá hay, creo que los grandes momentos visuales están en los trailers, pero sin contexto, por lo tanto no logras entender de la significación que tienen. Rachel McAdams vuelve y tiene un personaje desarrollado por fin. A pesar de que no es mucho lo que hacen con ella, es muchísimo más que lo que se vio en la primera película. Es suficiente como para redimir un poco a Marvel por el maltrato a los personajes femeninos que sufrieron durante, diré que las primeras 10-15 películas Marvel, por lo menos. Así que ese fue un punto a favor. ¿Qué más? Todos los actores destacan. Benedict Cumberbatch creo que hace su mejor Doctor Strange en esta película. El pelo de Benedict Wong es muy raro. Me parece que hubo algunas refilmaciones y él se había rapado y tuvieron que ponerle una peluca. Y se le ve extraño el pelo porque la peluca no tiene el mismo corte de pelo. Y eso la delata. Si tienen ojo para ese tipo de cosas se van a dar cuenta. ¿Qué más? Es muy muy comiquera. El tema del multiverso de la locura no es solamente el eslogan, hay mucho de interacción con otros universos y hay un par de ideas relacionadas con ese tema que se han explorado en cómics bastante recientes del universo Marvel, que acá se insinúa que se van a utilizar en el universo, en la siguiente fase probablemente del universo Marvel. Así que eso es lo que me generó mayor expectativa, porque debo decir que jamás se me ocurrió que iban a hacer eso, por lo menos no tan luego. Y parece que está a unas 5 películas de distancia, Beto. Ok. Está casi seguro que vamos a tener Avengers West Coast. Eso es lo que puedo decir sin echarles a perder la película. A mí me gustó. Les recomiendo que la vayan a ver. Tiene efectos visuales bastante atractivos. Salvo tal vez la primera escena donde sale Chuma Gorath, o como se pronuncia, que se nota que es CGI. Pero fuera de eso, la gran mayoría de las escenas son suficientemente locas como para que no genere eso. Tiene un buen peso emocional, buen desarrollo de personajes dentro de la historia. Y a pesar de que Fred Van Lente dijo que la película se hacía aburrida a ratos porque sufría de exceso de exposición, creo que es una película en la cual efectivamente hay exposición, pero no es una exposición latera, es una exposición que contribuye al desarrollo de la película y es necesaria para el desarrollo de la película. No sobra, no te explica más de lo necesario y no sobreabundan en las explicaciones, entonces... tampoco es como que vayas a tener que estar súper prendido y súper concentrado para verla, pero yo diría que no sentí esa sensación de que me estaban explicando más de la cuenta, que me estaban diciendo cómo subirme a la micro o algo por el estilo. No me dio esa sensación. Las explicaciones eran necesarias para el desarrollo de la historia y suficientes para el desarrollo de la historia. No hay cosas que queden ahí sin explicar o que no se entiendan. Hay un par de sorpresas que me gustaría comentar, pero bueno, esperaremos hacer el comentario con spoilers probablemente la próxima semana. Ok. Ok, Beto. ¿Quieres comentar algo tú? Pues la semana pasada nos han preguntado por el primer número de la nueva serie de Spider-Man y les dije que estaba a punto de leerlo el día que grabamos, sino ya no alcancé a hacerlo. Nada más para darle salida a los que estaban con el pendiente o los que nos habían preguntado si íbamos a entrar a esa etapa, ya leí ese número 1 de The Amazing Spider-Man. Volumen, no sé ya cuántos van, 5, 6, algo así. Y debo decir que me gustó bastante. Y yo ya... Da lo mismo, Beto, lo van a renumerar para el número 1000 probablemente. Y antes, porque estamos a 4 o 5 números de llegar al 900, entonces no tarda. Así es de que no me extrañaría que tengamos The Amazing Spider-Man 4 seguido de The Amazing Spider-Man 900. Así es de que eso no es problema. Entonces ya lo de los volúmenes sí, lo podemos dejar un poquito de lado. La verdad es que me gustó bastante. La historia te tira un poquito en medio de la nada. Empieza con Spider-Man con el uniforme desgarrado y en medio de un cráter y no sabes qué ocurrió. Y después de ese inicio que no sabes a qué viene, hay un 6 meses después y está en su departamento con la tía May y la tía pues dice que está preocupada por él, pero que entiende que le ha pasado algo, pero que no sabe que no se va a abrir, etcétera. Le dice que sabe que está en un momento difícil, pero que no le piensa preguntar nada porque no quiere verlo mentir y ella se da cuenta cuando le miente, entonces se va. Y poco a poco en esas primeras páginas te das cuenta de que algo pasó con la vida de Spider-Man, que literalmente si todos aquellos que dicen no, es que a Spider-Man no le puede ir bien en la vida, entonces este es el momento ideal para que regresen, porque está en un momento en su vida en el que sus amigos están entre preocupados por él y decepcionados por algo que hizo. La tía May está pues espero que me vengas a ver si vas a cenar a la casa, aunque no pienso esperar aguantando la respiración. Y él está intentando llamar a Mary Jane, que no le toma las llamadas, etcétera. Y aparte de todo, hay unos tipos cobrándole porque el presidente tiene una cuenta de hospital bastante grave que tiene que cubrir. Además está desempleado y se siente incluso desganado hasta para salir a patrullar y buscar criminales. Entonces es un punto bajo en la vida de Spider-Man en donde lo vemos partir. Y mucho de esto lo vemos proyectado a través de un monólogo interno que me parece que Seth Wells hace bastante bien. El arte de John Romita está a un nivel bastante sólido. Tal vez no sea su mejor trabajo, pero después de las cosas tan deficientes que hizo los últimos años en DC, es refrescante ver que todavía puede hacer cómics efectivos y que se vean bonitos. Hace equipo aquí con Scott Hanna en colores y el colorista es... ¡Ay, se pide a Meniz! ¡Marcio Meniz! Es su colorista en esta serie. El trabajo se ve bastante bien y lo que prometen es darle un poquito de realce a algunos de los villanos menores que ha tenido el personaje en los años. En particular, lo que se supone que va a ser este arco de apertura es una saga en la que tanto el editor, que es Nick Lowe, como Seth West prometen que van a contar la historia definitiva de Tombstone, que pues aquí con lo que parte este número deja la mesa puesta para una nueva guerra de pandillas en la ciudad de Nueva York, principalmente entre Tombstone y The Rose. que es el hijo de Wilson Fisk, Richard Fisk, el hijo de Kevins, y quien aquí parece ser que está provocando conflictos. Tiene por ahí una escena en donde Thompson se acerca a Peter Parker para decir: oye, sé que tú conoces a Spider-Man, necesito que le des un mensaje. Dile que va a haber guerra, que voy a acabar con la Rosa, y dile que todo lo que va a pasar en esta guerra es culpa suya. Si no fuera por él, esto no pasaría. Así es de que cuando termine con esto, voy a ir por él y lo voy a hacer pedazos. Voy a destruir su vida y voy a hacer que pierda todo lo que tiene. Y Peter nada más se ríe y le dice: ah, bueno, le pasé tu mensaje, pero platiqué con él hace algunos días y me dijo que no tiene nada que hacer, entonces seguramente le va a divertir la idea de entretenerse con algo. Seguro te va a estar esperando. Así es de que tenemos eso como planteamiento, una gran pandilla, es un Peter Parker que aparentemente lo ha perdido todo y está hasta con una actitud un tanto extraña para el personaje, además de que la relación con Mary Jane está en un momento complicado, y el cierre de la historia tiene ahí un par de páginas con Mary Jane y otros personajes, que es una de esas cosas que no ves de dónde pudo haber salido y te deja esperando a que tenga una explicación al respecto. Entonces, en lo que a mí concierne, como fan de Spider-Man de muchísimos años, les puedo decir que esta nueva etapa del personaje empieza bastante bien. Yo planeo quedarme al menos por un tiempo leyéndola, y la verdad es que me da gusto ver que John Romita Jr. todavía puede hacer cómics que se vean bonitos y que no parezca que está nada más cobrando por poner el nombre. Ok, suena bien, Beto. Sí, me gustó, la verdad es que buen inicio. Excelente. Ok, Beto, ¿qué otras preguntas tenemos en nuestro Discord? Uy, ¿han leído Valerian and Loreline? No. ¿Es bueno? Yo he leído 4 o 5 álbumes, que de hecho acá en México creo que aparecieron 2 o 3 en un formato más pequeño que el europeo, pero son muy entretenidos. La verdad es que si les pueden echar mano, yo sí se los recomiendo. Son historias de ciencia ficción, pero ciencia ficción a la antigüita. Son aventuras en el espacio, más que ciencia ficción propiamente dicha. Una pareja de espías con una fuerte tensión romántica y con un estilo de dibujo muy cartoony, pero muy bonito, y que si lo empiezan a leer, de repente se van a dar cuenta de que seguramente cuando se creó Industrial Light and Magic, un buen día llegó George Lucas, aventó un puñado de novelas gráficas de Valerian and Loreline y le dijo a los artistas: así quiero que se vea mi película. Van a encontrar por ahí droides, algunos atuendos de Leia, algunas naves espaciales y algunas decoraciones de sets, que van a decir: yo he visto eso antes. Pues sí, nada más que Valerian es una serie que partió bastante que Star Wars. Entonces sí se las recomiendo bastante, la verdad es que son muy entretenidas. Ok, ¿qué más, Peto? ¿Qué más? El mismo tío Goy. ¿Han leído Lucky Luke? No. ¿Lo recomiendan? Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky. Lucky. Lucky Luke. Es el afortunado Lucky. El afortunado Luke. Es otro. Es un western que, dependiendo en qué etapa le entres, es también muy entretenido. O la versión más reciente es un poquito más en serio. Que a mí me sorprendió mucho. Yo por ahí compartí unas páginas de arte y después de ver eso le fui a echar un vistazo. Yo he visto la película de Terence Hill. Ajá. Y los dibujos animados. Los dibujos animados son muy bonitos. La película de Terence Hill es mala. Los dibujos animados eran buenos. Si los dibujos además son muy buenos, la de Terence Hill sí, evítenla. Hagan de cuenta que no existe o que no tiene nada que ver con Lucky Luke. Por más que queramos a Terence Hill, no vamos a recomendar esa película. No. Esa película no la salvaba a nadie. No importa qué tan carismático o talentoso el actor, esa película es insalvable. Pero las novelas gráficas, la verdad es que son bastante entretenidas. Las novelas en ese estilo mucho más cartoony son muy muy divertidas, y las más recientes ya adoptan un tono un poquito más serio para el western, pero la verdad es que son muy muy buenas en general, tienen un nivel de calidad bastante alto. Entonces sí, también si le pueden poner mano a alguna de esas y no les cobran el pasaje de barco por traerlas de Europa, sí les recomiendo que le echen un ojo. Y si quieren ver una de Terence Hill, vean una... alguna de las de Trinity. Sí, alguna de las de Trinity, obviamente, pero vean por ejemplo el policía Tom Mico o Don Camilo. Puede ser. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Tioco. Y en el podcast más reciente hablaron del top de duplas artista-escritor, mencionando a Brubaker Phillips y a McKelvey Gillen. ¿Quiénes serán los demás? ¡Que yo no lo hago listas, maldita sea! Los puse así como, si hiciera listas, estos estarían arriba, pero no hago listas. No habrá más nombres. Ok. Esteban. Claremont Byrne. Frank Miller con... Mazzucchelli. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Neil Adams y Denny O'Neill. Steve Englehart y Marshall Rogers. Stan Lee y Jack Kirby. Robert Kaniger y Carmine Infantino. Mark Wolfman y George Pérez. Grant Morrison y Frank Whiteley. En fin, si sigo acá un rato se me van a ocurrir más, pero ahí ya tienes un montón. Mira, apruebo muchas de las que dijiste, y yo agrego ahí nada más para que no digan que evadí la pregunta. Yo agregaría Peter David con George Pérez y Garth Ennis con Steve Dillon, y ya, no les voy a dar más opciones. Suficiente. Ok, Neil Gaiman con Todd Klein, Beto. Me salta el dibujante, pero no importa. Sí, es, ahí es por ejemplo. Pero es que Todd Klein adorna lo que sea. Gaiman le da más pretextos para hacerlo. Eso es lo que pasa. Ok, Brian K. Vaughan con Fiona Staples. Mark Waid y Humberto Ramos. Mark Waid y Barry Gibson. También. Mark Waid y Mark Bieringo. En fin, muchísimo. Sigamos, Beto. Ok, el mismo tío Coy. En el árbol genealógico de artistas, ¿dónde se encuentra Barn? ¿En quién se inspira y a quién inspiró? Bueno, ya hablamos de a quién inspiró. Beto lo hizo bien patente. Entre muchos otros. Sí, ¿quién lo inspira? Bueno, yo creo que Neil Adams. De entrada, José Luis García López. Sí, también. García López y Neil Adams son las dos influencias más fuertes en el trabajo de Barn. Además de que le tenía mucha referencia a Jack Kirby, pero lo de Jack Kirby no es tan evidente en su estilo. No, en el estilo no, pero sí en las historias. Ajá, en las historias y aparte en el diseño de viñetas. No el diseño de páginas, sino de viñetas. De repente la forma de acomodar a los personajes dentro de una viñeta. Y porque aparte Barn es de los pocos que cuando hacía eso, de decir me gustó cómo se ve esta página, esas páginas las firmaba como Barn después de Kirby. Entonces él sí es de los que cuando se robaba una pose, le daba crédito a de quién se la estaba robando. Y generalmente era o de Kirby o de García López. Eso es algo bien, bien común, que encuentres páginas en las que pone esa clase de firmas. Y dentro de a quienes inspira, pues además de los ya mencionados, hay varios otros artistas mucho menos exitosos, ¿no? Se me ocurren por ahí... Mariano Navarro, el dibujante del Caballero Rojo, y Roger Cruz. Creo que son quizás los dos ejemplos más claros de, yo quiero dibujar. Y había otro más que trabajaba en Agus Comics, que de repente era Anthony Castrillo, que también lo decís, mira, este es como un Barn Light. Pero sí es notable la influencia de Barn en algunas cosas estilísticamente, en otros en diseño de páginas, pero influye mucha gente. Pero sí, a nivel estilístico, creo que las influencias más fuertes en él son Adams y García López. Y recuerdo que en alguna entrevista hubo algo que me dio mucha risa, porque alguien que le preguntó sobre sus influencias decía, es que influencias son todo lo que ves y todo lo que incorporas a tu trabajo es una de tus influencias. Dice, porque incluso algo que influencia mucho las cosas que haces es las cosas que tratas de evitar hacer. Y recuerdo que eso fue a inicios de los 90 y la parte que me dio risa fue que dice, en ese sentido yo podría decir que algunas de las influencias más fuertes en mi trabajo en este momento son Eric Larson, Todd McFarlane y Rob Liefeld. Todo lo que no quiero hacer lo resumen ellos. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después lo tenemos de JJ2049. Esteban, ¿te emociona la película de The Flash o de plano ya no esperas nada? No espero nada, y aún menos que eso. Sí, no sé si alguien todavía le emocione ver a Ezra Miller ahí. Yo espero que haya anuncio de vamos a poner un actor más. De partida, odio el traje, odio a Ezra Miller, sé que el guion es de Geoff Johns, no sé quién lo va a dirigir, y lo protagoniza Barry Allen, así que están todos los componentes, este Barry Allen reformado por Geoff Johns, así que están todos los componentes para que la película no me guste. Igual la voy a ir a ver, y espero equivocarme, pero lo dudo mucho. Sí, es de esas cosas que entre más pasa el tiempo, más te quitan las ganas. Cada vez que dices, esto me causaba dudas, ya en este momento, de plano no quiero ni que me hablen al respecto, ¿no? Entre más pasa el tiempo y más se revela cosas que están haciendo o quién están participando, menos te interesa saber al respecto. Que el director nada más, el dato que dice es Andy Muschietti. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso tenemos de Tío Coy. ¿Qué buena historia de Kang recomiendan? Buenas historias de Kang. El problema es que las buenas historias de Kang son viejitas y tienden a ser largas y aburridas. Yo te recomendaría, si tienes ganas de leer algo de Kang, que te busques el Avengers Forever de Vizek y Carlos Pacheco. O mejor aún, que busques el episodio de Avengers Mightiest Heroes, que en dos episodios te resume todo lo que es Kang. El Avengers de... ¿cómo se llama? Children's Crusade de Alan Heinberg y Jim Cheung, creo que era. Uh-huh, sí. Ese es... No es Kang, pero es adyacente. En realidad es una historia con Doctor Doom y Scarlet Witch. Pero uno de los personajes importantes, porque ahí se resuelven algunos de los temas de Avengers Academy, es Kang. Específicamente la versión más joven de Kang, que es Iron Lad. Spoilers. Ya lo dijiste, ¿ya qué? pero bueno, ¿pregunta por Kang o pregunta por Karma, etcétera? Todas las otras versiones de... No, es Karma, es Ramatui. Es Ramatui. Inmortus. Inmortus. Porque la mejor forma de entender los tres aspectos es Avengers Forever. Ajá. 12 números, donde se resume todo esto de las cuestiones temporales y por qué tiene tres personajes y qué tiene todo eso que ver con Nathaniel Richards. Matito Nathaniel Richards. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el mismo tío Coy, ¿quién es su Fantastic Four favorito y por qué? Esto lo hemos contestado muchas veces. Ben Grimm. ¿Y por qué? ¿Quién más podía ser? Sí, nadie le compite. Dice, ¿qué historia fue la que los enganchó y cuáles recomendarían? ¿Con los Fantastic Four? Los Fantastic Four de Kirby o los de Byrne y vas a entender por qué Ben es el mejor miembro de ese equipo y uno de los mejores personajes de Marvel. Punto. Y después se puedes buscar las miniseries que ha tenido. Creo que le faltó un punto aparte, Beto. Creo que se refiere a la historia que nos enganchó con los cómics. ¿Crees? No estoy seguro. Porque luego, ¿y cuáles recomendarían? Porque después dice, ¿cuál fue su primer cómic? Ajá, no, pero es que ¿qué historia fue la que los enganchó y cuáles recomendarían? O sea, después de que te engancharon los cómics, ¿cuál recomendarías? Por Dios, tengo 40 años leyendo cómics y 25 recomendándolos, entonces no tendría sentido, Esteban. Yo tengo algo que decir, Beto. ¿Qué? Cuando pregunten, se escribe ¿por qué? Separado con tilde en la E. Cuando responden, se dice ¿por qué? Se escribe junto y no lleva tilde. Ah, si quieres hacer corrección, yo generalmente cuando las leo corrijo muchas. ¿Qué? No soy tan rudo y grosero como para estar haciendo correcciones en vivo, pero sí, tienes toda la razón. Se escribe junto y sin acento cuando es respuesta, y separado y con tilde cuando es pregunta, o incluso cuando es en alusión a una pregunta. Cuando dices, esto es lo que explica el porqué de esa razón, ahí también va separado y con tilde. No, ahí va junto y con tilde. No. El por qué. Si dices, no. Si es, yo quiero saber por qué pasó esto. No. Esa es una palabra, Beto. Es una... No. Sí, es un compuesto. ¿Quieres apostar? No, Beto, casi siempre pierdo cuando apuesto contigo, así que no me animo, pero lo voy a buscar en las redes. Ok. Es el uso. O sea, cuando lo que vas a dar la razón es lo que... Para fines prácticos, para quienes leen cómics bilingües, que la mayoría de nuestros escuchas lo son, si en inglés es why, va separado y con tilde. Si en inglés es because, es una sola y sin tilde. Sí, Beto, pero se escribe de las dos formas. Lamentablemente ganamos los dos. Y es ahí aplica lo que te estoy diciendo, el... I wanna know why. Quisiera saber por qué. No lo estás preguntando y va separado y con tilde. El por qué de las cosas, cuando dices el por qué de las cosas, eso se escribe por qué todo junto con tilde en la E. Esteban, me he peleado con muchos editores por eso. Ah, no. Y he ganado todas las veces. Ese va separado. No, sí. Sí. El por qué de las cosas, sí. Pero cuando dices, quisiera saber por qué pasó esto, o te explica el ajá, o sea, es el uso. Sí, ese va separado y con tilde. Digo, es una pelea que he tenido muchas veces con editores y las he ganado todas. Sí, bueno, los editores generalmente solo tienen mejor trabajo que tú, Beto, pero no significa que hayan, que sepan. Bueno, en fin. Sí, yo recuerdo que decía que en Editorial Vid mi mayor problema es que el corrector de estilo tocaba mis textos después que yo. ¿Qué le vamos a hacer? Ok, ahora, si es de los Fantastic Four, ¿con qué historia te puedes enganchar? Yo diría que con la historia que probablemente te va a gustar y que... No me acuerdo el nombre, pero es la de Jonathan Hickman, la del padre, que es donde cuenta la historia de la relación con el padre, que hace este simen, esta analogía entre su rol como padre dentro de los Fantastic Four y la historia con Nathaniel Richards, que antecede a la creación de la Future Foundation. Pero no recuerdo qué números son de la serie. Diría que es la segunda historia de Jonathan Hickman con Fantastic Four, porque hizo, a ver, una miniserie de 4 o 5 partes que era un crossover con una, creo que con Secret Invasion, creo. Y poco después salió la serie, o sea, él empezó a escribir la serie regular, que esto es después de la etapa de Mark Millar y Brian Hitch. Así que debe ser el segundo o tercer arco argumental de Jonathan Hickman, el Fantastic Four. Y después sigue la historia esta de las versiones alternativas de Reed Richards. Estoy tratando de acordarme del orden porque esto fue hace mucho tiempo que lo leí. Donde encontramos el calabozo de los Doom Beto, que es una de las mejores escenas, spoilers, de los Fantastic Four de Hickman. Así que eso te recomendaría como historia reciente. No es que sea mejor que otras cosas, pero si quieres buscar algo nuevo que te puede gustar. Nuevo entre comillas, porque ya tiene como 10 años. Sí, es probable. Más de 10 años, estoy hablando de Secret Invasion es 2007, así que esto por lo menos 12, 13 años. 15 años. 2007 fue hace 15, Esteban, no 12, 15. Sí, pero no partió en no, Secret después. Invasion, partió después. Sí, pero sí debe tener más de 12 años. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de su pregunta, ¿cuál fue su primer cómic? Flash... Flushman número 26, de Flash número 24, volumen 2. William Messner Loebs, Greg LaRocque, Tim Son, Carl Gafford, 1988. Leído por mí en 1992. Yo no tengo idea. Ahora, eso, En realidad ese no es el primer cómic que leí, porque leí, por ejemplo, recuerdo haber leído un cómic de los Transformers antes, recuerdo haber leído cómics de Barrabases, recuerdo haber leído cómics de Condorito, de los Snorkels, de Mafalda, en fin, varias cosas, pero ese cómic lo considero comienzo como lector regular de cómics. Ok, yo aprendí a leer con los cómics cuando tenía 5 años y nunca miré atrás, pero no sabría decir cuál fue el primero. Yo conocí a algunos personajes de cómic, en particular superhéroes, por las series animadas, series de televisión. Después de ver la película de Superman, que llegó a México en algún momento en 1979, empecé a pedir que me compraran cómics. Al principio me los leían, después... esta costumbre que tenemos adultos de ir pasando el dedo sobre lo que van leyendo me permitió aprender a identificar palabras, y así fue como aprendí a leer, viendo las palabras que se hablaban mientras me leían. Y después empecé a preguntar qué dice aquí, qué palabra es esta, qué letras son estas, cómo suena. Y para cuando entré a la primaria yo ya sabía leer porque aprendí leyendo cómics. Pero en aquella época, además de que me empezaron a comprar el Super Cómic, que eran historias de Superman de la Edad de Plata, publicadas por Editorial Novaro, me empezaron a comprar también cómics de caricaturas de los Looney Tunes, de Archie, de Lorenzo y Pepita y demás. Entonces, pues se puede decir que yo empecé leyendo poquito de todo entre 1979 y 1980, cuando tenía 5 años. A partir de ahí seguí leyendo, entonces no tengo idea cuál fue el primero, pero fue en esa época. Y cuando se empezó a convertir un poquito más en algo serio, pues fue después de recibir la caja con los aproximadamente 200 cómics de Spider-Man. Eso fue en 1982, y eran cómics publicados en los quizás 3 años anteriores. A partir de ahí fue cuando empecé ya a juntarlos, además de leerlos, pero no tengo idea de cuál haya sido el primero. Imagino que algo de Superman. Ok. Beto, ¿qué te parece si comentamos la serie de Moon Knight que terminó esta semana? O sea, la semana pasada. Me parece bien. Estamos grabando esto el día lunes 9 de mayo y Moon Knight concluyó el pasado día miércoles 4 de mayo. Así que ya tuvimos algún tiempo para ver la serie. Yo estaba al día con Moon Knight, así que solo tuve que ver el capítulo final. Tengo sentimientos encontrados, Beto. Tengo algunos problemas con este final de temporada. No sé si es final de serie, pero... da la impresión de que es final de temporada, de que ya está la idea de hacer una segunda temporada de esta serie, pero no me terminó de convencer. Difícil saber cómo sea, porque en muchas partes la describen como miniserie. Uh-huh. Y supuestamente Oscar Isaac no tenía contrato para nada más, entonces nadie sabe qué pueda pasar ahí, pero también no hay que descartar la posibilidad de que después de esto venga alguna película, como va a pasar, por ejemplo, con el Capitán América de Sam, que ya sabemos que no va a haber una segunda temporada, sí, pero va a haber una película. Entonces no sabemos para dónde sigue esto, pero sí, por la forma en que cierra, todo apunta a que va a haber más. No sabemos cuándo, no sabemos en qué forma, pero a esto todo el mundo se refiere como una miniserie. Entonces no sé si me atrevo a decir primera temporada, porque no sé si vaya a haber una segunda. Ok, vamos por las partes. O por partes, mejor dicho. La serie me gustó principalmente por la actuación de Oscar Isaac. Creo que logra hacer que dos de sus personalidades sean atractivas de distintas formas. Tienes el personaje que te genera simpatía y preocupación. Un poco patético, pero patético de buena forma, porque tiene buen corazón. Entonces genera esa preocupación por el personaje, que es Steven Grant. Y tiene este raro momento en el que se da cuenta que él es la personalidad alternativa y no la principal, en que tú dices, oh, qué pena. ¿Cómo que yo soy el clon? Que eres una invención. Y Mark Spector, que una vez que cuentan la historia de él, que fue el episodio 5, si mal no recuerdo, logras tener empatía por el personaje. Porque sigue siendo un asesino un poco a sangre fría, con moral, pero a sangre fría. Así que no te genera la misma simpatía que Steven Grant. Se volvió muy loca la serie en los últimos 2 episodios, debo decir. Era bastante más convencional, salvo por el dios egipcio que se le aparecía ahí. Pero creo que la característica que tenía en los primeros 4 episodios es que lograron sembrarte la duda de si existía Khonshu o si era otra alucinación más de Mark Spector. Ahora, si leyeron los cómics saben que sí existe Khonshu, pero No es lo mismo que sabe alguien que recién viene conociendo al personaje. O que de cualquier manera, aunque no hayas leído unos cómics, eso no garantiza que vaya a ser igual en el MCU. Ajá. Bueno, eso se resuelve en los últimos dos episodios de manera espectacular. Ahora, no del todo satisfactoria a mi gusto. Creo que ese es uno de los puntos. El otro que siento es que, al igual que varias de las series Marvel, se siente que tienen más capítulos de los necesarios, que la historia se podía contar en menos tiempo. Y creo que si vas a hacer una miniserie, debiera sentirse como dos o tres películas. Avanzar algo así como... avanzar más historia, tener más historia, no... hacer escenas más largas de momentos relativamente irrelevantes de la historia. Entonces, esa es una frustración que siento respecto de... no solo de las series Marvel, es algo que me pasó también con las series de Star Wars en Disney Plus. Creo que la única que no me ha generado esa sensación es The Mandalorian, que es más episódica. ¿Qué más? Bueno, tengo una frustración específica, que esta es con spoilers, imposible decirlo de otra forma, que... de hecho, le pedí a Beto que me dijera su opinión y no, todavía no me la dice. Es que eso fue tu culpa, Esteban. Estabas tú mandando mensajes y yo estaba haciendo maratón de la segunda temporada de Russian Doll, que es otra película que tiene un surrealista viaje en la psique del personaje. Y dije, ok, no voy a estar digiriendo uno mientras le explico otro. Esa fue la razón por la que decidí omitir tratar de explicarte en ese momento, porque estaba entretenido viendo otra cosa igual de compleja. Ok, pero podrías haber respondido después, Beto. Pasaron días... en fin, el punto es... el personaje... cuando Mark muere al final del cuarto capítulo... ¡Spoilers! Spoilers. Dijimos que lo íbamos a hacer con spoilers, Beto, así que... spoilers. No importa, estoy reviviendo la tradición de hacer la advertencia de spoiler después de decirlo. Lo haces todo el tiempo. Cuando Mark muere al final del cuarto episodio, el quinto episodio se dedica a un viaje por algo así como el inframundo. No es el inframundo porque es Egipto, pero es Mark alternando entre distintas escenas donde uno entiende que o es el alma transitando en distintas partes... O él está teniendo algún tipo de alucinación, no tenemos claro el tiempo en el que se desarrolla la historia, entonces al final queda claro que son apenas momentos lo que ocurre, todo lo que pasa en el episodio 5. Pero una cosa que no me queda nunca clara es que una de estas alternativas... a ver, el personaje Mark despierta en un hospital psiquiátrico, escapa, empieza a arrancar, se encuentra con Steven, que está atrapado en otra pieza, y los dos siguen tratando de escapar y eventualmente se encuentran con Tueres, que es la diosa que los ayuda a transitar hacia el otro mundo. Paralelamente, el personaje, cada vez que tiene un evento traumático, despierta en el mismo hospital psiquiátrico, pero con Harrow, que es el personaje interpretado por... ¿Beto? Ethan Hawke. No. Ah, sí, Ethan Hawke. Te entendí, Peter, no sé por qué. Y lo está psicoanalizando, o más que psicoanalizando, le está tratando de hacer entender que está sufriendo una alucinación en ese momento. Entonces, ¿está pasando? ¿Es una inseguridad de Mark Spector o no? Entonces, hasta ese punto, como que dice, ya voy a seguir avanzando con la historia a ver si me lo resuelven en alguna parte. Los personajes dejan el inframundo, resucitan, bla, bla, bla. Entonces piensas, ok, eso era algo, no sé qué, da lo mismo. Para efectos de contar la historia servía un propósito. Al final del último episodio, spoilers, aparece de nuevo la escena y matan a Harrow. O sea, lo sacan de ahí. O sea, perdón, aparece de nuevo la escena. Harrow tiene sangre en los pies. Ahí Mark Spector se reafirma y dice, ok, esto no estoy tan loco de lo que estoy hablando. Entonces esa versión de Mark Spector deja un poco de dudar de sí mismo. Y la escena final aparece en otro hospital psiquiátrico, otra versión de Harrow con otra versión de Moon Knight. Y ahí no me queda claro qué se supone que es esto. ¿Es una alucinación más de Mark? ¿Es otro universo? ¿Tiene esto algo que ver con Doctor Strange? La idea de que los personajes... una de las cosas que dicen Doctor Strange es que los personajes, cuando sueñan, son capaces de ver su vida en universos alternativos. Entonces... ¿esa escena será Mark Spector de un universo alternativo por el hecho de estar loco? ¿Es capaz de intercambiar su vida entre una versión de un universo y otra? No sé, no tengo respuesta para el tema. Pero fue una de esas dudas que deja más, en mi caso, frustraciones que intereses. Sí, creo que aquí el tema es que una parte importante de la trama, que sin embargo no se recargan tanto en ella, es el tema del desorden de personalidades múltiples. Y mucho de eso tiene que ver con toda esa secuencia en la clínica, porque está diseñada justamente para dejar al espectador en la misma situación que el protagonista, que no sabes qué es real y qué no lo es. Que tienes que tratar de decir por ti mismo si lo que estás viendo es una fantasía, si todo está pasando en la cabeza de Mark, o si en realidad está ocurriendo fuera. Entonces, esta idea de que es cuando realmente se confronta la idea de que tiene una psique fracturada y que quien está tratando de convencerlo de que eso lo hizo susceptible a ser influenciado por Khonshu, es una idea que le puso Haru. Entonces, si pones atención en esa escena, todos los enfermos y los enfermeros que hay en la clínica son personajes que aparecen como secundarios en la serie. Está todo el personal del museo, hay gente con acceso en la calle, hay gente que está con Haru, y son los mismos actores haciendo estas cosas. Entonces todo eso te deja claro que esas escenas en las que ves a Mark como un recluso en la clínica ocurren todas en la cabeza de Mark. Y la última sí es un manicomio real. Entonces el hecho de que en su cabeza había una clínica tiene que ver también con que no sabemos si en algún momento ya había recibido tratamiento o que él está hasta cierto punto a un nivel inconsciente, tiene esta noción de que hay algo mal con su cabeza. Además de que juegan mucho con esta idea de una mente compartimentalizada, ¿no? En donde tienes habitaciones que guardan distintas cosas y están en donde no las pueden ver las otras partes de su personalidad. Entonces todas las secuencias de la clínica en donde está recluido Mark están dentro de la cabeza de Mark. El resto sí, no tienes ninguna razón para asumir que es eso, y de hecho las escenas del final se asume que efectivamente eso sí pasa fuera de la cabeza de Mark, salvo porque estamos viendo a la, spoiler, la tercera personalidad que tiene en la cabeza. Eso es lo único que te podría sembrar la duda de si es una alucinación que está teniendo con la tercera parte en control, pero si es la tercera parte en control, ¿por qué tendría que ser así? No lo sabemos. No sé, creo que está dispuesto a entenderlo de esa forma en el episodio 5, pero el episodio 6 me confundió. No por la última escena, porque ahí la mezclé por un tema de mezclar algunos recuerdos, sino porque ¿qué sentido tenía volver a esa alucinación en ese momento? Porque es como una especie, es un epílogo de la historia. Es que desde un punto de vista narrativo, el que te regresen ahí es el momento ideal para revelar la tercera personalidad. No. Eso es después, porque esa es la escena adicional. Estamos hablando de dentro del final del episodio, es un epílogo. Ya, te refieres a cuando Mark decide salir de ahí. Claro, cuando mira a Harrow y le dice, mira, tiene sangre en los pies. Esa escena es la que me confunde, no la posterior donde está Harrow como recluso en el hospital psiquiátrico. Es igual que las anteriores, es dentro de la cabeza de Mark y es el momento en el que reconcilia sus personalidades y que no tienen ninguna razón para seguir viviendo separadas. Si te das cuenta, después de esa escena es cuando sale y ya lo ves saltando de una a otra, pero de forma coordinada y consciente de lo que está haciendo. O sea, esa es parte de todas las primeras. Y la última, digo que es el extra y ese lo puedes interpretar de cualquiera de las dos formas, pero todas las demás es dentro de la cabeza de Mark. Ok. Y es eso, él ve a Haro como quien está tratando de convencerlo de que está mal de la cabeza, porque hasta cierto punto ese es el discurso que Haro le ha presentado cada vez que se han encontrado. Entonces le da un rol a toda la gente a su alrededor, y su jefa en el museo es una de las enfermeras, de las que están medicando a los enfermos, porque todo eso pasa dentro de la cabeza de Mark. O sea, suena más complejo lo que es, pero si fluyes un poquito con la historia, como que las cosas van encajando en su lugar. Ok, bueno. Volviendo a Moon Knight, no sé, ¿qué te pareció a ti, Beto? ¿Estás de acuerdo con algunas de las críticas que hice o no? Como suele pasar, la disfrutaste más que yo. Y creo que la disfruté más que tú. El problema que yo le veo al formato es que la forma en la que está escrita creo que no se presta para la idea de estar estrenando un capítulo semanal, porque es una historia continua, pero no está construida de forma que te cuente un episodio completo y un cliffhanger que te deje la intención de regresar la semana siguiente. Entonces está hecha como la clase de series que esperarías poder maratonear y verla de corrido. Yo creo que si la ves de corrido, la experiencia de verla mejora considerablemente. El problema es que no tiene esa construcción episódica que hace que funcione en entregas semanales. Entonces yo creo que eso es lo que hace que de repente se sienta como que es más larga de lo que debería, porque sí me parece que es una historia más compleja que lo que hubieran podido contar en una película, pero quizás no tanto como para hacerla de seis episodios. Aquí hay que recordar que de repente los episodios en las series de tanto de Marvel como de Star Wars han sido de duración variable, ¿no? El hecho de que ya no vayan a una cadena de televisión normal hace que de repente se salgan del esquema y digan, no, pues no, no me importa, no tiene que durar 44 minutos, que es el estándar para episodios de una hora, sino que de repente te encuentras con episodios de 35, 40 minutos y si necesitan a veces se van arriba de los 50. Entonces, si estás trabajando de esa forma y no había realmente una construcción episódica, a lo mejor podías haber retirado un episodio, agregarle 5 minutos más a cada uno y tener 5 episodios que hicieran que la serie fluyera mejor. Pero yo creo que este tema de que se sienta larga no es tanto que haya relleno, sino que me parece que la forma en la que está escrita no se presta para una presentación episódica. Y más allá de eso, a nivel de historia en general, la disfruté mucho. Y quizás lo que más destaco son las actuaciones, porque Jason Isaac, desde el primer episodio, cuando ves el contraste que te dan entre una persona y la otra, es muy bueno. Y conforme va avanzando la serie y ves los saltos que da, las reacciones que tiene después de que no sabe lo que pasó, cuando revierte de vuelta a ser Steven, quien es a quien seguimos la mayor parte del tiempo, y son cosas muy buenas. Cuando llegas al penúltimo episodio y de repente tienes, desde el cuarto ya empieza a tener un poquito de interacción entre ambos, con cada vez que ve un reflejo, y esta idea de tener un actor haciendo dos personajes que interactúan entre sí es algo complejo, y ya cuando los ves a los dos a cuadro al mismo tiempo, como pasa en el episodio 5, es cuando realmente puedes apreciar la labor interpretativa de Oscar Isaac, porque es impresionante ver cómo las dos versiones, Steven y Mark, tienen lenguajes corporales distintos, formas distintas de hablar, de comportarse, de actuar. Entonces es algo que yo destacaría mucho. Harrow hace un personaje muy interesante como villano, y me sorprendió mucho Mika Lamawi porque no la conocía y es una actriz bastante carismática y capaz. Entonces, en términos generales, yo creo que la mayor fortaleza de la serie es el nivel de las actuaciones. Me gustó mucho la forma en la que se hizo la construcción de mundo, la forma en la que iban incorporando de repente detallitos de la mitología egipcia sin tratar de convertirlo en una educación escolar, porque ellos mismos, los personajes, salen como que a veces entienden algunas cosas, pero no hay otras que no, les pasan de noche, y el único nerd que tiene todos los detalles es Steven. Entonces de repente traes a Steven para que te explique, a ver, ¿qué es esto? Ármame esto, ¿quién es ese dios? ¿De qué diablos es esto? ¿Qué sirven estos símbolos? Y tienes a un nerd que lo explica, pero nunca al grado de que sientas como que te están tratando de alimentar información con cuchara y directo a la boca, sino que lo van integrando poco a poquito. Y el término de la inclusividad, ya de repente cuando volteas a ver, te acuerdas que en la primera fase del MCU tenías a un personaje femenino aparte de un par de secundarios, y ahorita lo piensas y de repente ya no te alcanzan los dedos de las manos para contar a los personajes femeninos importantes que tienes en las series. Entonces, en ese sentido, creo que sí ha habido un crecimiento sostenido de la forma en la que han ido construyendo las partes periféricas del MCU fuera de las películas. Y esta serie en particular yo creo que era complicada porque es la primera edición que hacen que no va al cine de un personaje poco conocido y del que no habíamos tenido ni siquiera insinuaciones previas. Entonces, en términos generales, me gustó bastante la serie. Sí creo que hay algunas cosas que una labor de edición pudo haber hecho mejor, e insisto, el problema con esto de los formatos que cada plataforma ha decidido, yo estreno todo de golpe, yo estreno semanal, es que generalmente esa es una decisión que se toma en la mesa y probablemente sin participación del equipo creativo, y esto resulta en series que no siempre se prestan a la forma de liberarlos. Hay series que te das cuenta que fueron armadas como episodios, en donde funciona a la perfección que vayas estrenando uno cada semana, pero en el caso particular de las series que hemos visto hasta el MCU, creo que prácticamente fuera de WandaVision, creo que ninguna de ellas, y quizás un poco Loki, ninguna de ellas estaba pensada para armarte esta idea de episodios que van sumando, sino que es una sola historia que está segmentada, a veces de forma medio caprichosa y otras veces más por el tiempo que otra cosa, pero yo creo que esa es la principal debilidad de la serie, que el formato no necesariamente coincide con la estructura narrativa que tienes. Yo creo que eso es lo que se convierte en ese punto débil de estas series, que de repente es el que causa ese conflicto de sentir que a veces la historia no te da lo que te debió dar en un episodio, porque a veces sientes como si un episodio hubiera sido un puente, un relleno para llevarte a otra cosa, cuando en realidad pues es que era una parte en donde le estabas dando aire a algunas de las subtramas o elementos de la trama principal, pero cuando no lo equilibras dentro de cada episodio de forma individual, te genera esta clase de conflictos. Sí, puede ser. Mira, en el fondo, a ver, creo que el tema de darle tiempo para macerar, para desarrollar ideas, es algo que no me gusta en una serie de 6 episodios. ¿Por qué? Porque 6 episodios no es tanto. Entonces, cuando estás hablando de tener discusiones profundas o hacer que un personaje se dé cuenta de algo de una manera más, más lenta, digamos que algo como lo que pasa en el primer episodio de Moon Knight, si hubiese sido la película de Moon Knight, se habría demorado 15 minutos, probablemente. Pero en esencia es lo mismo. No es que tuviste más historia, es la misma historia desarrollada en más tiempo. Y esa es la sensación que generan estos 6 episodios, de que tomaste una historia que es de 2 horas, 2 horas y media, y la estiraste a 3 horas y media, 4 horas aproximadamente. No te genera la sensación de que viste 2 películas, o de que tenías más historia, o que tenías una historia más larga que contar, para la cual era mejor desarrollarlo a través de una serie de televisión. Entonces, si tienes una serie de, no sé, 12, 15, 20 episodios, donde tienes capítulos unitarios y después tienes un capítulo de reflexión y vas desarrollando cosas pequeñas a partir de elementos que vas descubriendo, tienes unidades de historia más satisfactorias entre sí, con elementos de desarrollo del personaje que a lo largo de una historia más larga se sienten mejor desarrollados, mejor trabajados. Acá no me genera esa sensación, me genera la sensación de que vi lo mismo más lento. Ahora, ese soy yo, es mi maña, no me gusta esa forma de dilatar la historia. Me genera la misma sensación que leer un cómic de Bendis, pensar que este cómic podría haber sido 4 cómics, no 6. Eso es lo que veo. Sí, pero es distinto, porque ahí, por ejemplo, a mí me hace mucho ruido que tú pienses en una serie y pienses que la serie te debe dejar la sensación de que viste 2 o 3 películas, cuando no creo que ese es el caso. Más bien es una cuestión de estructuras narrativas. La estructura narrativa de una serie es distinta porque va a abordar una historia de una forma diferente para darte a lo mejor mayor construcción de mundo, mayor profundidad de personajes, lo que sea, y eso es lo que te hace decidir que necesitas más tiempo para contarla que una película, pero tampoco es una historia que puedas partir para hacer una saga de 2 películas o una trilogía. Entonces yo creo que es un tema más que otra cosa de estructuras, pero insisto, el mayor problema no es que la historia esté mal contada, sino que creo que está mal cortada. O sea, la idea es que si vas a presentar episodios, deberías tener una estructura episódica, y estos momentos de introspección o de dejar que algunas subtramas se vayan asentando tendrían que estar mejor distribuidos en los episodios para que cada uno te cuente una unidad que tenga un poquito de todo y haya un mayor balance. Y eso es lo que no tienen. No hay un balance entre los episodios. Aparte, en este caso particular, esta serie tiene son 6 episodios, 4 son dirigidos por Mohammad Deeb y 2 dirigidos por una pareja de escritores que hacen ciencia ficción. O sea, aparte tienes directores con trabajos muy, muy distintos. Cuando ves las películas que tienen este par de directores, son películas de aventuras y acción. Y ves las 2 películas independientes que hay de Mohammed Deeb y son cosas muy distintas, son mucho más introspectivas y se centran los personajes. Entonces, sí hay de repente en la forma de trabajar para construir esto como un equipo de trabajo una cierta desconexión, que yo creo que es lo que te genera esta sensación como de que no funciona esta idea de estar entregando episodio por episodio, y yo por eso de la idea de que si van a seguir trabajando de ese modo, tal vez sería mejor liberarla toda de un golpe y dejar que la gente la vaya viendo a su ritmo, porque si yo lo veo como un problema en la construcción de estructuras más que cualquier otra cosa. Sí, estamos de acuerdo. Tal vez la forma de escribirla no sea la mejor. Tal vez nos estamos deteniendo en discutir la forma de definir el problema, pero creo que más o menos estamos diciendo algo bastante parecido. Así que eso en términos bien generales respecto de Moon Knight, Beto. Diría que... Sí, por ahí cosas que quiero comentar también. El aspecto visual creo que es otra cosa que me gustó mucho. El hecho de que hayan hecho que por primera vez el traje de Moon Knight se sienta como algo egipcio al hacer que sea como una combinación de un traje de superhéroe. Una momia. Con los vendajes de una momia. El jugar un poquito con el simbolismo tanto de las armas como algunos de los aditamentos. Y esta idea de que son los avatares de los dioses visto de una mejor forma. Creo que en ese aspecto el haber involucrado a un director egipcio ayudó mucho. Que también por ahí hay un tema con la música, que estaba viendo un par de comentarios de gente de aquella región del mundo, que hablaba también de la importancia de la selección musical que hizo para todas las escenas que tienen lugar en Egipto, porque mucha de la música que adorna la escena, esa parte, es música que está prohibida en Egipto, pero entonces tiene mucho que ver con la intención con la que se usa. Entonces, en ese aspecto creo que la construcción de mundo es algo que vale mucho la pena. A mí me gustó bastante la serie. Si, yo insisto en que a mí no me gusta poner calificaciones. Si ese fuera el caso, lo tendría que hacer por separado. Pero, por ejemplo, en términos de diseño de producción y actuaciones, es 9.5. En términos de estructura narrativa, 7. Y más allá de eso, pues la serie sí es un sólido 8. A mí me gustó bastante. Yo le daría un 6.5. Un 7. Entre 6 y 7, ¿no? Si tengo que ponerle números completos. Eres como el juez polaco en la competencia de clavados. No sé por qué el polaco, pero digamos que sí. Es que el polaco siempre es el complicado. Ok. Detesta a los rusos, pero se rehúsa a darle la razón a Occidente. Todos están mal. Ok, digamos que sí, Beto. Pero... pero eso, no me dejó del todo conforme. Creo que también que en términos de tono tiene una... a ver... No es que esté mal, pero hay un contraste de tono muy fuerte entre el primer episodio y el episodio 6, Beto. Tener a dos dioses gigantes peleando arriba de la pirámide contrasta mucho con lo casi extremadamente ordinario que es el primer episodio. O común, mejor dicho, no ordinario. Pero no sé, tiene esa característica. Insinúas lo extraño en el primer episodio, acá ya llegas al extremo, así que hay una evolución importante en la forma de contar la historia. Y bueno, no me convenció del todo, es lo que puedo decir. Ok, Beto, creo que con esto estamos llegando al final del podcast. Nos quedaron hartas preguntas pendientes, pero no nos queda tiempo. Sí, ahora sí no hay forma de evadirlo. Así que tendremos que responderlos la próxima semana. Por ahí vi una que me llamó la atención porque no recuerdo que la hayamos respondido en el podcast, pero creo que nos preguntan cuál es la peor y la mejor película de superhéroes. Y yo mandé una respuesta, pero no recuerdo que la hayamos contestado en el episodio anterior. Que yo dije Winter Soldier probablemente y puse como la peor Blade Trinity. Pero bueno, ya seguiremos respondiendo a estas incesantes dudas de nuestros escuchas. Sí, de todos modos quedaron muchas pendientes, de todos modos reviso el orden y si nos la saltamos pues la reintegramos en la siguiente. Ok. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Y por último, nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada tanto de Tierra Prima como de Comicverso. Hoy, lunes 9 de mayo, liberamos el episodio 12 de Tierra Prima, que no será el último, les anticipamos, pero eso no significa que no vaya a terminar. Tienen que seguir interesados en ese proyecto y decirnos qué quieren que hagamos con Tierra Prima. ¿Qué cambios necesita ese podcast? La segunda etapa de Tierra Prima cumplió un año y eso quiere decir que a partir de este momento su fecha de caducidad puede ser muerte súbita. Sí, en términos muy, muy melodramáticos, pero cierto. ¿Qué mejor forma de presentar algo que de forma melodramática, Esteban? Recuerden que Beto también tiene su página de Patreon. Pueden acceder a ella en www.patreon.com/guiaficcionauta, ficcionauta con X, donde Beto publica sus extensos y no tan extensos artículos relativos a los cómics. Pueden acceder a la versión completa del Patreon aportando desde $2 mensuales. Así es. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles que más allá de quienes nos apoyan en Patreon o interactúan constantemente con nosotros, nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast. Si conocen gente en su trabajo, en su casa, familiares, etcétera, o incluso algún enemigo que crean que le puede interesar esto o que podría sufrir escuchándonos, pásenle los enlaces. Quizás encontremos más escuchas. Quizás nos transformemos en una herramienta de venganza, Beto. Puede ser, yo no me ofendería con eso. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.